Bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en esto de la gestión de bases de datos, un tema clave, vamos, para que las empresas funcionen bien hoy en día. Veremos un poco cómo hemos llegado hasta aquí, desde lo de antes, los ficheros sueltos, hasta los sistemas de ahora. Exacto, y es que el cambio ha sido fundamental. Pasamos de esos archivos dispersos que, bueno, generaban duplicidades, inconsistencias, un pequeño caos, a sistemas centralizados. Ha habido varios modelos, ¿eh? El jerárquico, el de red, pero sí, el modelo relacional es el que manda ahora mismo. Sí, eso parece claro. La idea es organizar la información en tablas, ¿verdad? Tablas que además se conectan entre sí. Quizás podríamos repasar rápido esos conceptos básicos que aparecen siempre. Entidad, atributo, para estar seguros de que hablamos de lo mismo. Por supuesto, viene bien. A ver, las entidades son, digamos, las cosas importantes de las que guardamos información. Pues clientes, productos, pedidos, ese tipo de cosas. Vale. Luego, los atributos son las características de esas entidades. Del cliente, pues su nombre, su dirección, su teléfono. Del producto, el nombre, el precio, el peso. Entendido. Las columnas de la tabla, por así decir. Eso es. Y los datos son ya los valores concretos. María López, calle falsa 123, 9,95 euros. La información en sí. Y mencionabas también los metadatos. ¿Eso qué es exactamente? Ah, sí. Los metadatos son como datos sobre los datos. Te dicen, por ejemplo, que el precio es un número y además en euros. O que el nombre es un texto y no puede estar vacío. Ayudan a definir la estructura. Perfecto. El ejemplo de la tienda de alimentación que comentábamos antes de empezar ayuda a verlo claro, ¿verdad? Sí, es un buen ejemplo. Ahí las entidades serían productos, clientes, proveedores. Los atributos de productos, pues código de barras, nombre, marca, precio. Y un metadato del precio sería que es numérico, con dos decimales, por ejemplo. Clarísimo. Y en este modelo relacional, lo fundamental es cómo se conectan estas entidades, estas tablas. Justo, mediante relaciones. Vinculamos unas tablas con otras usando campos comunes. Y para eso usamos las claves. Son súper importantes. Claves, sí. La primaria y la externa, ¿no? Exacto. La clave primaria es la que identifica de forma única cada fila dentro de su tabla. Como el DNI de un cliente o un ID único de producto, no se puede repetir. Vale, única para cada registro. Eso. Y la clave externa o foránea es básicamente una clave primaria de otra tabla que ponemos en esta para conectarlas. Por ejemplo, en la tabla de ventas ponemos el ID del cliente que hizo la compra. Así sabemos qué cliente compró qué. Ah, entiendo. Y esta estructura, con tablas bien conectadas, es lo que permite que las bases de datos se integren con otras aplicaciones de la empresa. Fundamental. Ahí entran en juego los famosos ERP, los sistemas de planificación de recursos empresariales, que integran pues producción, logística, contabilidad, todo. ¿Mm? También se habla de los ERM para gestionar los leads, los clientes potenciales antes de que compren. Y por supuesto, los CRM. Los CRM, sí. Sistemas de gestión de relaciones con clientes. De esto se habla bastante. ¿Qué hacen exactamente? Pues son vitales hoy en día. Ayudan a ventas a gestionar los contactos, las oportunidades, a ver qué funciona. A marketing, pues para segmentar a los clientes, lanzar campañas personalizadas, analizar resultados. Y atención al cliente, imagino. ¡Claro! Para tener toda la información del cliente en un sitio, gestionar incidencias, recoger su opinión. Ejemplos hay muchos. Salesforce, Zendesk, Microsoft Dynamics. Cada uno con su enfoque, claro. Hay que elegir bien. Vale. Y claro, tener toda esa información de clientes, ventas, etc., tan centralizada y accesible, nos lleva de cabeza a la seguridad, un punto crítico. Absolutamente crítico. Los datos son oro, pero también son muy vulnerables. Y las amenazas son, bueno, de todo tipo. ¿Como cuáles, por ejemplo? Pues mira, desde cosas que parecen tontas, como una mala configuración del sistema, o no hacer auditorías de seguridad serias, hasta el abuso de privilegios por gente de dentro, ojo. Uf, eso es delicado. Y luego los ataques externos, claro. La famosa inyección SQL para intentar manipular o robar datos, el malware, incluso cosas como tener las copias de seguridad, los backups, desprotegidas. O los ataques de denegación de servicio para tumbar el sistema. O simplemente no proteger bien los datos más sensibles. Madre mía, el panorama es complicado. Entonces, ¿cómo nos protegemos de todo esto? ¿Qué medidas se proponen? Pues tiene que ser una estrategia combinada, con varias capas. no hay una sola solución mágica. Vale, por ejemplo. Primero, controlar muy bien los accesos. ¿Quién puede ver qué? ¿Quién puede modificar qué? Principio de mínimo privilegio, vamos. Luego, auditorías de seguridad regulares para detectar problemas. Tiene sentido. Imprescindible usar firewalls y sistemas de detección de intrusiones. También, cifrar los datos importantes, encriptación, tanto cuando están guardados como cuando viajan por la red, usando protocolos seguros como HTTPS, SSL, TLS. ¿Algo más? Sí. También se habla de herramientas de DLP, de prevención de pérdida de datos, para intentar evitar que la información confidencial salga de la empresa sin permiso. Pero al final es una combinación de tecnología, procesos bien definidos y, muy importante, la concienciación de las personas. Entendido. Bueno, creo que hemos repasado bastante bien los puntos clave. La evolución hasta el modelo relacional, los conceptos como entidad, atributo, las claves, la integración con ERPs y CRMs y, por supuesto, la seguridad. Sí, la idea principal que queda es que gestionar bien la información y de forma segura es indispensable hoy. No es una opción. Hay que elegir las herramientas correctas según necesites un CRM completísimo o algo más específico y, sobre todo, hay que aplicar medidas de seguridad robustas porque las amenazas están ahí. Queda claro que dominar esto es una habilidad esencial en el mundo empresarial actual. Esperamos que este repaso haya sido útil y haya aclarado las ideas principales. Muchas gracias por la atención prestada. Y lanzo una pregunta al aire para pensar. Con la inteligencia artificial metiéndose cada vez más a analizar todos estos datos, ¿cómo va a cambiar la forma en que valoramos y protegemos la información en estas bases de datos en un futuro muy cercano? Ahí lo dejo. Hasta la próxima.